Otra noche de viernes más, una menos. Y en casa, con ese pijama raído y lleno de agujeros que solo nos ponemos las que somos realmente feuchas, con ese libro que nos aburre como un hongo, el mando de la tele en la mano, ay, hundidas en el sofá. Puestas a perder el tiempo, chata. La postura, ánimo y disposición son las perfectas para escuchar la infecciosa y exclusiva radioemisión de las feuchas. Bienvenidas a este espacio para iniciadas con las piernas sin depilar, la casa sin barrer, promesas incumplidas y, fundamentalmente, cuentas sin fondos. Somos una interferencia, una metedura de pata. La fisura, la brecha, the gap. Adoramos el borrón, la chapuza iniciática, el hacer por hacer y el dejar las cosas a medias porque sí. Feuchas y erróneas. Feuchas y erradas. Feuchas y erráticas. Feuchas y fierro. Reivindicamos el error. ¡Qué córcholes! ¡Repámpanos! ¡Jolines! Como ese tiempo de parada, balance y reflexión que nos hace reconducir el camino. Un parón en este alocado día a día. El error es la alarma, el síntoma de que las cosas pueden ser de otra manera. El error nos hace poderosas y sabias. Las feuchas, un programa sin intención de ser útil. Un programa pedante y vehemente, para que parezca verdad, caramba. Tu programa para perder el tiempo. Hola, muy buenas tardes, feuchas. Aquí estamos otro viernes o otro jueves. Pues otro viernes, claro, otro que viernes, sí. Otro viernes, por supuesto, en diferido, pero otro viernes, aquí claro. En la 97. Tenemos víctimas, tenemos colaboradoras, tenemos amigas, tenemos de todo. Hay que estar hoy viernes 25 en la calle, y para las que estéis en casa, para quienes estéis en casa, ahí va el programa de las feuchas. Porque sí, porque hoy es realmente, o por lo menos se intenta casi un monográfico sobre el 25N, es decir, el día de la no violencia contra las mujeres. Entonces, en ese sentido, hemos traído a una víctima muy especial que nos va a contar sobre la violencia, va a pensar sobre la violencia y va a decir qué cosas se va a ver en este viernes. Bueno, ¿qué? Pero de momento tenemos nuestra agenda. Que ah, tenemos la agenda. Digo yo. A ver, no me como viernes 25, ¿qué va a haber? ¿Qué va a haber? Contarnos, a ver, aquí está nuestra víctima Rosa, que viene a contarnos qué va a ver todo el día el 25N, que es el 25 de noviembre, Día de la No Violencia contra las Mujeres. Bueno, ¿qué está viendo ya a estas horas? Por ejemplo. Sí, por ejemplo. Sí. Claro. Qué situada estás, querida. Sí, como me gustas. A las 8 zarpa la manifestación con bastantes cosas, ¿no, Rosa? Sí, bueno, hay una pre. Yo no me estoy oyendo, pero bueno. Hay una pre-manifestación hoy que es en Santucho, en el Carmelo, para empezar a calentar los ánimos y salir mañana todas, todísimas, a la calle a reivindicar. Y bueno, a denunciar y a reivindicar la calle y la libertad para las mujeres y a denunciar realmente la hipocresía de todos los medios estatales que realmente están. Es que nuestra colaboradora, bueno, nuestra colaboradora... Quiere oírse, tiene un ego, quiere oírse. Bueno, a ver. Claro que sí, hay que oírse, hay que sentirlo. Pero no te preocupes, te oímos. No, nada, que quería decir que, bueno, pues mañana es el día que se empieza, entonces, bueno, en principio... ¿Mañana sábado o...? No, mañana, perdón, el viernes 25, que decía el día de hoy, que estáis escuchando. A las 7:30 de la tarde se va a hacer una concentración con el tema de Arantxa Zulueta, y bueno, pues que apoya el movimiento feminista, las cuales hemos firmado pues todo el movimiento por los derechos humanos de todas las personas que estén En prisión. Porque lleva casi 3 años en prisión, ¿no? Sin salir el juicio, y además está en una celda de aislamiento, ¿no? Están vulnerando sus derechos humanos. Entonces, independientemente de la ideología de cada una, Esto no se puede consentir. Entonces el movimiento feminista apoya realmente que se le haga lo que como ser humano merezca, ¿no? Y punto. Entonces, nada, para que nos esté escuchando en este momento, eso va a ser dentro de poquito. Podéis todavía salir y escucharnos mañana si queréis y ahora participar precisamente en esa manifestación. O si no podéis salir por cualquier circunstancia, pues nada, podéis solidarizar también con toda esa gente, ¿no? Y con todas las mujeres. Sí, bueno, esto sería realmente una concentración en el Arenal y luego la mani como tal parte del Arenal y sale a las 8 de la noche. Y bueno, pues hace la trayectoria de siempre, vamos hasta la plaza elíptica y bueno, allí se nos une la gabarra que ha salido y que va a salir a las 5:30 de la tarde del grupo de Mujeres A, que son un grupo de mujeres artistas que también están pues bueno, reivindicando que como mujeres pues no tienen los mismos derechos que los hombres ni el mismo reconocimiento social y etcétera. Y bueno, pues ahí vamos todas y bueno, y damos la vuelta y terminamos en el ayuntamiento. Las que vayan a la mani verán que esta mani va a ser mucho más diversa que otros años, puesto que hay también un grupo de mujeres artistas que viene a dibujar y a entre la mani, y también hay un grupo de teatro que va a hacer una pequeña, antes de la salida va a ser una pequeña historia y al final también, en fin, que hay dentro de lo que es la mani normal y de todos los años pues una serie de otros elementos que se van a sumar a este día y van a ser pues, algo mucho más diverso y que otros años, ¿no? Y participativo, ¿no? Y participativo, claro. Por supuesto. Ajá. Muy bien. ¿Cuál es el lema un poco, y no sé, el manifiesto que has sacado? Porque tú perteneces a la Coordinadora Feminista 25 de noviembre, ¿no? Sí, el manifiesto pues trata este año de como de cuatro bloques, los cuales se plantea el abuso a menores, fundamentalmente niñas, que son las más vulneradas. Luego hay otro bloque que se hace de alguna manera un afear la conducta de las instituciones. De las instituciones, etcétera, es decir, todas las instituciones que, bueno, pues que no hacen nada más que dar buenas palabricas y no hacen absolutamente nada por cambiar la situación desde la base y desde lo que realmente hay que cambiar, desde dónde se genera la violencia. Y luego, pues bueno, hay otro con el tema de qué está pasando con ese grupo de hombres que son como manadas que están atacando y cómo se nos ataca al movimiento feminista y se nos está haciendo, digamos, la responsable de la violencia contra las mujeres, como si por no ser tan calladitas nos pasara. Y luego, pues bueno, hay otro tercer bloque, que bueno, pues dos son en euskera y dos en castellano. Y bueno, pues eso será al final del manifiesto que se leerá. Muy bien, bueno, pues ya sabéis, estáis todas convocadas hoy viernes a las 7, a partir de las 7:30 en realidad, en el Arriaga, o sea que, por favor, a por todas, a llegar, a estar, a expresarse y a no permitir más violencia contra las mujeres. Exactamente, pues dicho esto, vamos a poner una canción que precisamente va de eso, creo que todo el mundo, casi todo el mundo la conoce. Pero bueno, sí, hace años se la hizo Bebe, ¿no? Exactamente, en la de Malo. Pues Malo, disfrutarlo. Malo de Bebe. Malo, ¿no? Malo, uh-huh. Eso es. Malo eres, sí. Apareciste una noche fría, un olor a tabaco sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena. Y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita. Una vez más, no, por favor, que estoy cansada.

del machaque y la violencia que se ejerce sobre las mujeres, cosa que al final es verdad, que es lo único que justifica que estemos así. Así que lo adoptamos en por lo menos en el Estado español, en muchísimos sitios de América Latina, y nos da una fuerza tremenda, porque el día de hoy estamos en la calle muchos miles, cientos de miles de mujeres. Va, pues ahora a Rosa, venga, ya directamente. A por ella. Si tendrías que pensar la violencia hacia las mujeres, Rosa, ¿en qué se basa? ¿Tú dónde señalarías por qué se violenta y por qué se maltrata y por qué se viola a las mujeres? ¿Cuál es el sistema, los pensamientos, la forma en que se hace? Hombre, el sistema es el sistema heteropatriarcal. Es decir, el sistema en el cual se asienta el desprecio y la humillación, tanto real, que es la punta del iceberg, que es la muerte a las mujeres, como la discriminación por el hecho de ser mujeres dentro del trabajo, dentro de la vida, el hecho de pensar que por ser mujer tú eres menos, el que lo masculino tenga mucho más importancia y mucho más relieve que el aspecto femenino, el por qué realmente la construcción de la economía está basada en el trabajo externo y no en el trabajo concretamente del cuidado de la vida, que es el que sostiene la vida. Es decir, es todos los aspectos de este mundo heteropatriarcal, capitalista, racista y tontosistas más, que hace que lo que es realmente y lo que se ve, que es la muerte real de las mujeres, sea la punta de un iceberg, que es como si fuera una pirámide en el cual solo estamos viendo la puntita. Porque en la base está realmente la desigualdad y el desprecio por las mujeres y por aquello que representamos, vamos. O que ellos dicen que representamos, porque también es que también lo dicen ellos. Me ha llamado la atención que en el manifiesto que vais a leer esta tarde hay un párrafo, un igual, párrafo sí. Grande, sí, el primero, además pienso que es, que está dedicado a la violencia a las niñas y a los niños, pero fundamentalmente a las niñas. ¿Por qué habéis pensado en las niñas? Porque es que resulta que si las mujeres concretamente están desmunidas o están un poco, digamos, bueno, un poco no, bastante desprotegidas con un sistema dentro del sistema heteropatriarcal, las niñas están absolutamente en un elemento mucho más bajo, desprotegidas, ¿no? Porque además se sabe que la violencia que se realiza contra las niñas es precisamente dentro del ámbito doméstico. Es decir, el abuso infantil, que le llaman, es decir, tanto sea desde el aspecto sociológico como psicológico y sobre todo sexual, se realiza concretamente dentro de la familia. Y si no es dentro de la familia, es dentro del ambiente más inmediato. Es decir, cuando tú preguntas a las mujeres, hay todas las mujeres que yo conozco, en algún momento de su vida han recibido alguna agresión, sea desde la calle o en la calle, pero sobre todo de un vecino, de un padre, de un hermano, de un primo, del ambiente más cercano, ¿no? Y sin embargo, estas cosas no ni están cuantificadas, ni están analizadas, ni están pensadas, ni están dichas. Entonces, aquello que está oculto siempre es lo más horroroso y lo peor, ¿no? Y además las niñas no se pueden defender porque realmente viendo cuando eres adulta, cuando tú empiezas a recordar qué es lo que te ha pasado o qué es lo que ha podido pasar. Pero cuando eres niña, lo único que hace es meterlo en el inconsciente y crearte una serie de frustraciones, tanto sexuales como relacionales o como lo que sea, ¿no? Y te quedas con ese trauma, pero tú no sabes realmente, no puedes, porque tampoco estás, es decir, aquellas niñas que van y lo cuentan, pues siempre, como las mujeres cuando van y lo cuentan, o cuando las mujeres iban y lo contaban más anteriormente, siempre se culpabilizaba a la mujer, y la familia lo que tiende es realmente a tapar, porque es una lacra, porque es una pena, porque sí puede ser que sea su abuelo, puede ser que sea su hermano, puede ser. Y entonces ahí lo que echan es un poco de tierra y a la niña le dicen cállate y eso que te ha pasado no existe. Y luego, bueno, se ha visto que cuando algunas mujeres pues han ido más allá y han denunciado, pues esas denuncias muy pocas llegan realmente a cuantificarse y a llegar a término. Es decir, la denuncia está, pero para llegar realmente a un juicio y para, pues son de la pues muy poquísimas, ¿no? Y además normalmente dan carpetazo. Es como si la sociedad heteropatriarcal quisiera meter debajo de sus alfombras toda la familia nuclear que tiene montada, con la familia perfecta, feliz, del amor romántico y de que tú eres la protegida, tus papás te protegen. Es decir, toda esta mierda de familia que ellos consideran que es la maravillosa, la tapan bajo sus alfombras y callan a las niñas que han podido sufrir violencia para que no resulte tan fea. Sí, la verdad. Nos has dejado sin habla. Total, oye, sí, sí. Sí, sí, sí, sin aliento en realidad, sí, sí. Porque además es una lacra totalmente donde la desproporción de fuerzas es total. Es decir, desde la incapacidad de una niña y la palabra de una niña frente a adultos, sobre todo hombres, y generalmente familiares, que donde el silencio y la vergüenza es lo que queda de esos actos terribles. Sí, porque además luego, de rebote, primero se culpabiliza a la niña, se insinúa o se dice que está mintiendo o que, en fin. Luego a su madre por no haberla cuidado, porque ha consentido, dicen, cosa que no suele ser cierta prácticamente en ningún caso. Y entonces es una doble victimización a toda la genealogía femenina de la familia. También te quería preguntar, ya pasando un poco a otros términos, desde los años 70 o cuando tú empiezas dentro del feminismo, ¿ha cambiado mucho la violencia o la forma de enfrentarla o la forma en que no sé, socialmente se nos ve a las mujeres o podemos reconocerla? Bueno, para ser realmente justa, sí ha habido un cambio en lo que es las formas más, digamos... bueno, manifiestamente clara de lo que puede ser, pues bueno, hay un poco más de igualdad, por lo menos en la ley. Es decir, hay más concienciación por parte de la sociedad en general de que, bueno, pues de que ahora llaman la palabra lacra. Yo estoy totalmente en contra del concepto lacra porque parece como si fuera ontológico, ahí estuviera. Sí, decía Alfonso Sastre, estas palabras saco que las metes y ya decide todo. Entonces, pero bueno, realmente sí es verdad que ha habido, desde que la primera mujer sale denunciando que es golpeada y luego asesinada por el marido, pero sale en una televisión, y hasta ahora yo creo que por parte de la sociedad yo sí he visto un cambio en el cual antiguamente, bueno, digamos, o sea, hace 30 años, los hombres podían alegremente en un bar, pues casi hacer chistes con la parienta, como le ha calentado o como la ha metido polverea, y hoy por hoy eso realmente está mal visto. Es decir, se lo tienen que callar por lo menos, aunque lo piense, se lo tragan, ¿no? Y luego, bueno, pues sí hay realmente una conciencia y sobre todo hay un montón de mujeres, y la lucha feminista es lo que ha hecho realmente que eso cambie, y hay un montón de mujeres jóvenes y no tan jóvenes que están dispuestas a no callarse, a no quedarse en su casa, a no entrar por vereda y a no seguirle el juego al sistema. Entonces eso sí ha sido un cambio, porque antes éramos muchas pero ahora somos más. Es decir, y se ve que las jóvenes están en la batalla y no quieren realmente cumplir los roles. Es decir, hay una digamos que una amplia, aunque no seamos mayoría, pero bueno, un gran sector de la sociedad de mujeres, entre las mujeres, que realmente no está dispuesta a seguir este rollo de los roles de princesa y de enamorada y de no sé qué. Entonces yo sí creo que ha habido un cambio, aunque creo que realmente lo que estructura la base del heteropatriarcado no ha cambiado en absoluto. Es decir, sigue existiendo una violencia simbólica, siguen contándonos que tenemos que ser mujeres mayores maravillosas, madres maravillosas, con tacones y no sé cómo. Sigue siendo realmente una presión absoluta hacia las mujeres de que tienen que ser las mujeres perfectas, las madres perfectas, las amantes perfectas, la trabajadora perfecta y todo perfecto. Y entonces eso a mí me parece que es una nueva violencia, porque no tienes por qué ser perfecta. Somos malas y podemos ser peores, decíamos, ¿no? Pues yo digo, la perfección simplemente es la estupidez. Es decir, somos lo que somos y somos como somos. Y no tenemos por qué llegar a todo porque no somos ni diosa ni superwoman. Si tú tendrías un cierto poder en el mundo, no solo aquí, en el mundo, ¿qué tipos de cambios introducirías? ¿Qué es lo primero que instalarías como... para cambiar el tema, sino las acciones de violencia contra las mujeres? Yo creo que lo más importante es socializar y educar a todas las personas y todos los individuos en la igualdad, en la solidaridad, en el compartir y en que realmente no hay nadie absolutamente superior a ti en ningún aspecto de tu vida. Ni por género, ni por color, ni por clase social, ni por nada. Entonces, si realmente viviéramos humanos con humanos y pensando que todas las personas somos humanos y que todo el mundo lo tuviera realmente interiorizado, yo creo que no existiría ni el racismo, ni el sexismo, ni la violencia contra las mujeres, ni nada. Porque los hombres golpean porque las creen inferiores, porque piensan que son suyas, porque piensan que les pertenece, porque piensan que de alguna manera somos menos. Somos menos que ellos. Y entonces estamos a su disposición. Somos sus criadas, su puta o su los que le dé la gana a ellos que seamos. Entonces, por eso, realmente, cuando no eres lo que ellos esperan, te golpean, te violan, te maltratan o te meten por vereda. Que es la palabra. Meter por vereda. Vale. Ahora, cambiando un poquito, ¿qué hace una granaína aquí, en Bilbao? ¿Cómo llegaste y te hiciste aquí feminista o ya venías feminista? ¿Cómo ha sido tu trayectoria? No, yo me hice feminista antes, es decir, como todas las mujeres, yo creo que, bueno, todas las mujeres no, pero por lo menos la mayoría de mi generación. Yo entré por la vía, digamos, política, estuve en la ADM, que era una parte de un partido político, era la, digamos, la asociación de mujeres que tuviera. A mí se me quedaba corto todo el tiempo, me parecía que aquello no me servía, que era estrecho, y de ahí pegué el salto y me hice en lo que llamábamos mujeres feministas independientes, en las cuales estábamos fuera de los partidos y luchando por lo que estábamos luchando, es decir, por la destrucción del patriarcado en su momento y ahora por el heteropatriarcado, que es una palabra nueva, pero que engloba más cosas, ¿no? Aquí militaste en la Asamblea. ¿Cómo? Aquí milité, vine militando y sigo militando en la Asamblea, sí. ¿Qué te aporta la Asamblea o qué aportas tú a la Asamblea? La Asamblea de Mujeres de Vizcaya, os referís, sí, ¿no? La Asamblea de Mujeres de Vizcaya, perdón, pensamos que todo el mundo sabe. Exactamente. La Asamblea de Mujeres de Vizcaya, sí. ¿Qué aporto yo a la...? Pues yo creo que un granito de arena. Es decir, yo aporto mi dedicación, mi lucha y mis ganas de pelear y mis ganas de hacer algo. Por las mujeres, tras todo, para las mujeres. Entonces, ¿qué me aporta? Pues me aporta solidaridad, me aporta debate, me aporta comunicación, me aporta ternura, me aporta todo. Es mi gran familia, es mi familia, es mi mundo. Sí, algo creo que para la violencia sirve o por lo menos neutraliza a nosotras las mujeres es el tema de hacernos solidarias y de hacer grupo, es decir, de juntarnos en lo que nos oprime. ¿Tú crees que tú harías una propuesta positiva de que las mujeres estaríamos juntas, de que nos haríamos, compañeras en la lucha de esta vida por mejorar nuestra vida en general y nuestras relaciones? Sí, yo pienso que fundamentalmente, independientemente de las diferencias que tenemos todas, porque las mujeres somos diferentes por muchos factores, de raza, de clase, de opción sexual, hay muchas diferencias, pero independientemente de estas diferencias, hay algo que realmente nos une, y es que todas, desde la mujer de africana en la punta de África hasta la sudamericana, hasta la de Asia, hasta la de aquí, la de Andalucía, la de todos lados, es que realmente en todas las situaciones conocidas, y ahora más con el tema de la globalización, es el hombre el que maneja el mundo y nos impone sus criterios en unos sitios de una manera y en otros de otra, ¿no? Entonces, si los hombres normalmente les suele gustar poco que las mujeres estemos juntas, porque les parece que cuando estamos juntitas algo estamos maquinando en contra de ellos, será por algo. Será porque si estamos maquinando, a lo mejor no es en contra de ellos, pero si ellos piensan es en contra de ellos, porque no tienen la conciencia tranquila. Y si no tienen la conciencia tranquila y cuando estamos juntitas, resulta que a ellos les molesta, aquello que molesta al opresor es aquello que realmente tenemos que hacer. Entonces, para mí es fundamental que las mujeres se junten con mujeres y hagan cosas entre mujeres y estén entre mujeres, se apoyen entre mujeres y vivan una parte de su vida entre mujeres, aunque otras quieran vivirla con un hombre. Pero tienen que tener una parte fundamental de su vida que sepan cuál es la fuerza de las mujeres y se sientan arropadas y potenciadas por lo que es la energía de las mujeres, que realmente es lo que te hace feliz. Vale, bueno, pues para terminar un poco ya, Rosa, cuéntanos tus deseos para el futuro, es decir, ¿cómo visionas el mundo? Yo creo que ya lo he dicho en todo lo que he dicho. Yo me gustaría ese mundo que de buen vivir, ese mundo donde no haya opresiones ni discriminaciones, ni por supuesto no haya ningún tipo de violencia, ni las más fuertes ni las más bajitas, ni la simbólica ni la ningún tipo de violencia hacia ninguna persona y específicamente hacia ninguna mujer. Bueno, pues nada, vamos a escuchar una canción, ¿verdad, querida? Pues sí, vamos a escuchar a Puro Luego con la canción Princesas, que precisamente pues habla un poco de eso, ¿no? Que cómo nos quieren como si fuéramos princesitas. Pues con su punto ya verán de... que no los encuentran. Eso es. De los años he vivido algunas cosas que creía tan ciertas que romperlas me mataba, me comía lo que hubiera, aunque provocara guerras y si alguna la sufría no tardaba en disfrazarla, me enteré de tu existencia y me escondí bajo la tierra, me metí arcilla en la boca y convertí mi cuerpo en roca, pero el pelo me asomaba. No logré hacerlo de hierba, me sacaste a estirones, nunca me dejaste huir. Necesito un abrazo porque anoche asfixié a mi princesa. Me había ahogado ella a mí tantas veces sin darme ni cuenta. Y anoche que la vi sentada frente a mí, bailando funerales, negando realidades. Y anoche que la vi sentada frente a mí, llorando soledades, pidiendo amor enfermo, la odio. Y aún siento que agoniza, la odio. Quitadla de mi vista. Me me cogiste el corazón y lo volviste piruleta. No ves que se está acabando, queda solo el palo y pincha. Déjame gritarles que no se me acerquen mientras vivas. Si me tocan les amarras y así no van a quererme. Para ti un gran fracaso siempre fue una gran victoria. Quiero desgarrarte el alma y que no puedas ni opinar. Demoler tu gran castillo y aplastar tus ideales. Y es que desde que agonizas me siento mucho más viva. Necesito un abrazo porque anoche asfixié a mi princesa. Me había ahogado ella a mí tantas veces sin darme ni cuenta. Y anoche que la vi sentada frente a mí, bailando funerales, negando realidades. Y anoche que la vi sentada frente a mí, llorando soledades, pidiendo amor enfermo. La odio y aún siento que agoniza. La odio. Quitadla de mi vista, y si no puedo matarte, por lo menos sé una reina. Y si no puedo matarte, por lo menos sé una reina. Y si no puedo matarte, por lo menos sé una reina. Y si no puedo matarte, por lo menos sé una reina. A ver, Rosa, ahora, en unas palabras, ¿tienes pelusas debajo de la cama o tienes la cama sin hacer? Bueno, pelusa debajo de la cama no, porque tengo una cama que no te puede haber pelusa debajo, pero la cama sin hacer, algunas veces sí, por supuesto. Si se te aparece Aladina y pídele tres deseos. Uy, me voy a repetir como el ajo. Así, así te queremos. Claro. Bueno, mujer fuerte y sin violencia. Un mundo en el cual no existan discriminaciones de ningún tipo. Y bailar, bailar, bailar y ser felices. Que como decía aquella compa nuestra, si no puedo bailar no es mi revolución. Yo estoy de acuerdo, lo de bailar es importante, sí. ¿Has hecho alguna vez un simpa? ¿Sin pa' qué? Sin pagar. Ya veo que no. Ah, no. A ver, dinos una cosa ilegal que harías y que sabrías que no te iban a pillar. Oye, pintar todas las... en todos los sitios donde ahora prohíben y ponerle unas pintadas maravillosas. Dinos el sitio más insólito donde has tenido sexo. Uy, yo soy muy normalita, ¿eh? Más insólito. Lo siento. Habría que saber lo que es ser normalita, pero sí, bueno. Sí, exactamente. Defínete en una palabra. ¿Yo? Sí, tú. Creo que soy una persona con un poco solidaria y un poco fuerte, nada más. Bueno, pues muchas gracias. Pues muchísimas gracias, desde luego. Vamos, que ha sido todo un placer tenerte aquí. Y enseguida vamos... con nuestra querida... Bueno, gracias a vosotras, ¿eh? Inesperada. Exacto. Sucesos inesperados por Inés Espinosa. ¡No! ¡No! ¡No! Buenas noches. El relato de esta noche se titula Ni el diablo quiso su alma. Corría el año 1666 cuando vino al mundo Narciso. Nació en una casa de alta cuna, donde fue criado entre algodones. Era el único hijo varón de 6 hermanos y todo cuidado era poco para el bienestar de Narciso, que algún día heredaría los negocios y la fortuna familiar, como era costumbre, generación tras generación, en tal estirpe. Los hijos heredan, las hijas las casan bien. Narciso crecía haciendo su santa voluntad. De niño, martirizaba a los criados y a todo el que se cruzara por su camino. Al único que respetaba entonces era a su padre, que cuando se hartaba de sus fechorías lo encerraba en una habitación vacía para que meditase. Y funcionaba, porque Narciso allí meditaba. ¡Vaya si meditaba! Encerrado en ese cuarto, entre 4 frías y húmedas paredes, sin ventanas, se le ocurrían las maldades más maquiavélicas que hacer en cuanto saldría. Así que el castigo, cuyo propósito era que cambiase de actitud y hacerse un hombre de bien, lo único que consiguió al final es que se hiciese aún más perverso de lo que ya era. Ya tenía 15 años y hasta su padre tiró la toalla. Narciso no tenía límites a la hora de hacer el mal. Su madre lloraba, pues no entendía qué hacían mal en su educación. Si tenía los mejores educadores, las mejores niñeras, los mejores alimentos, todo era poco para él. Entonces, ¿por qué tanta maldad en su alma? Pero lo peor estaba por venir. Hasta entonces, Narciso se dedicó a torturar y matar animales, pegar a sus hermanas, mortificar a los criados, algún intento de incendio que por fortuna no fue a más. Eran cosas, al fin y al cabo, terribles para alguien tan joven, pero con una actitud demencial y que iba peor. Cuando cumplió 18 años, era muy alto, 1,95, que para aquella época era como un gigante y fuerte, increíblemente fuerte. Su madre dijo un día: qué desgracia que una mente tan malvada esté en un cuerpo tan grande y fornido. Su sola presencia provoca terror. A lo que el padre le contestó: estás equivocada, mujer. La maldad no entiende de tamaños. Aunque Narciso midiese solo 1/2 metro, provocaría el mismo terror. Su negra alma es tan inhumana que hace que la gente de bien, e incluso la de mal, se mueran de miedo ante él. No es extraño que crean que es el mismísimo Satán. Y así le llamaban. Satán el renacido. Un día, en el que la comida se la sirvieron muy caliente y se quemó la lengua, fue como un tornado hacia la cocina. Ahí estaba parte del servicio con sus labores. Entró con la cara desencajada y preguntó quién sirvió la sopa. Aterrorizados, todos miraron a una pobre muchacha que en ese momento limpiaba. No necesitó más. Cogió un cuchillo que asomaba de una hogaza de pan y le cortó el cuello. El silencio podía cortarse con ese cuchillo que aún tenía en su mano cubierta de sangre. Nadie se atrevía ni a respirar. Narciso volvió a pinchar el cuchillo en la hogaza y miró a todos sin decir una sola palabra. No hacía falta. Todos comprendían que él los mataría porque sí o porque no, pero los mataría. Para Narciso, alias Satán, era su primer muerto humano. Y le gustó. Bueno, fue más que gusto. Le volvió loco. Fue tal el placer que le provocó que esa misma noche se corrió solo pensando en su crimen. La bestia se hacía mayor, más poderosa, más fuerte, más malvada. Los años pasaban. Innumerables víctimas pasaban por sus gigantescas y permanentemente rojas manos. Tenía su propio centro de tortura en las mazmorras del palacio, donde aún vivía con sus sometidos padres. Los pobres, que ya mayores, solo pensaban en la muerte y el castigo divino por haber traído al mundo al mismísimo demonio. A dos de sus hermanas, las más pequeñas, violó y torturó hasta morir. Por suerte, las tres mayores fueron bien casadas a tiempo y se fueron muy lejos de allí. Hacía mucho. Una noche, Narciso venía de las mazmorras cubierto de sangre como era tan habitual. Y le dijo a uno de los jardineros que enterrara lo que ya sabía en la zona de los rosales, pues necesitaban de un buen abono. Y esa niña seguro que las alimentaría muy bien. Sus preciadísimas rosas. Entonces, su madre, que estaba presente mientras daba órdenes, no pudo callarse y le dijo: «Hijo mío, conoces el amor y la pasión a través de las flores que cuidas con tanta delicadeza. Entonces, no entiendo tu desprecio por la vida humana». No la dejó seguir hablando. La dio un golpe en la cara que la tiró al suelo. Su padre, testigo de la terrible escena, no pudo hacer otra cosa que llorar y pensar en lo más profundo de su alma. «Hijo mío, naciste del amor, pero te juro que acabaré contigo. Tú no puedes seguir en este mundo. Yo te di la vida, yo te quitaré la vida». Y cumplió su palabra. Esa misma noche, mientras dormía, le clavó una daga en el corazón y después se la clavó él. El alma de Narciso se presentó ante el auténtico Satán y este le dijo: «No entrarás aquí. Tu alma está podrida. Es demasiado asquerosa hasta para mí. ¡Vete al cielo!». Dios lo perdona todo. A las peores almas como la tuya. Puede que te castigue un poco, pero alguien tan putrefacto como tú, seguro que ayuda. Le gustan los retos. Y con las almas buenas, ya tiene el trabajo hecho. Esas siempre serán obedientes y temerosas de él. Y eso le aburre. ¡Ignorantes! Y luego el malo soy yo. Así que, ¡vete con Dios! Y se fue. Y Dios le dijo: «Has sido muy malo, pero te daré la oportunidad de redimirte, haciendo el bien a la humanidad. Dispondrás de una gran inteligencia para que lo cumplas y serás perdonado. En tus manos lo dejo». Y volvió a la vida. Braunau, Austria. 20 de abril de 1889. Nace Adolf Hitler. De mal en peor. Ay, Dios. Ay, Dios. No podía acabar bien. Yo digo, bueno, se va a convertir en una mujer para que sepa ver de lo que, de lo que esto, ¿no? Que uy, han... Un relato mío que acabe bien. ¿Dónde se ha visto eso? Sí. No, pero no, vamos. No, no. Pero hablando un poco ahora de esto, ¿creéis, porque dice, no le perdona ni el diablo, ni Dios ni el diablo, vamos, ¿creéis precisamente que los maltratadores se pueden reciclar, se pueden de alguna manera? Porque yo por experiencia lo dudo así mucho. Pero bueno, es una pregunta es una pregunta que le ha hecho ahí al vuelo a todos, sí, sí. Bueno, yo No sé si la palabra reciclaje. Bueno, quiere decir que... posiblemente no sea la mejor. No, no, digo porque ya he escuchado una vez alguna. Yo pienso que quiero pensar, más bien, que no es un tema de maldad, sino de sentir que, o de creer, más que de sentir también, pero de creer sobre todo, que tú eres más. Yo creo que si la gente llega, o si hubiera de alguna manera una posibilidad de hacerle entender a la gente, a los maltratadores, que no tienen, que no son más que las mujeres y que tienen realmente, o hacerle sentir en su carne un poco de su propia medicina, de alguna manera, yo creo que no pienso que todo el mundo, porque todo el mundo es una cosa muy amplia, ¿no? Pero yo creo que habría gente que sí podría cambiar. Es decir, si no, estamos pensando en que el mundo no es posible, el cambio. Yo creo que con educación y con cambio de estructura y con cambio de pensamiento, los seres humanos seríamos de otra manera, si no es que no merece la pena vivir. Esa es la verdad. Bueno, o sea que la palabra clave sería educación, ¿no? Claro. Yo no lo tengo nada claro. O sea, no, ni siquiera tengo claro que la educación, no, yo no, yo no señalo a la educación como un motor de cambio, curiosamente. Para mí la práctica sobre la educación es la educación está dentro de un sistema y allí, pues no sé, de alguna forma es muy difícil. Lo que sí creo es que hay un sistema. Creo que la violencia está señalada en un sistema y los grupos, las personas que estamos dentro de ese sistema, podemos accionar. Es decir, yo creo que las mujeres tienen en esta medida el cómo no permitirse verse ni ser tratadas como objetos o como unos sujetos discapacitados. Y yo creo que en ese sentido yo creo en el motor desde la conciencia de las mujeres. Es decir, no sé si tanto en el caso de los hombres. Creo que cuando una persona se vive en un cierto estar bien, bueno, es decir, yo puedo esto, yo puedo lo otro, yo quiero esto y yo quiero lo otro y lo ve como factible, es la otra persona la que tiene que decir, tal vez no, tal vez esto no lo puedes ni siquiera querer, o tal vez no te es tan fácil. No lo sé, es una relación muy compleja. Yo la violencia la veo también en unos términos donde desgraciadamente tenemos que ser las mujeres las que tenemos que poner más énfasis en los cambios que los hombres, porque a los hombres el sistema se les facilita como mirada, se les facilita como actuación, se les facilita como lógica. La violencia es una lógica también donde piensas que lo que tienes enfrente te lo puedes permitir de una forma que es totalmente humillante, denigrante y dolorosa. Entonces no sé, yo no hombre, yo es que creo cuando... que es en el cambio, creo que en ese sentido a las mujeres lo tenemos más difícil. Es decir, se nos piden demasiadas cosas, por una parte ser sujetas de cambio y por otra parte ser sujetas también de capacidad para vivir. Entonces, no sé, yo en ese sentido lo veo difícil. Yo con los hombres me resulta complicado pensarlos. Ya. No sé, yo cuando estaba hablando de educación no estaba hablando de una educación formal las que tenemos, estaba hablando de la educación popular, en la cual evidentemente el acto de educar es un acto político. No es una educación de conocimiento, no es una educación para que sepas de las cosas, sobre las cosas, sino para que sepas relacionarte, interrelacionarte, respetar, ser persona. Es decir, estaba hablando desde ese punto, estaba hablando de la educación. Es decir, yo pienso que mientras que realmente cualquier individuo, incluso hay mujeres que son una minoría, pero incluso hay mujeres que pueden ejercer violencia contra otras mujeres. Entonces yo pienso que no es exactamente un problema de tener unos genitales u otro, sino realmente de considerar que estás por encima de los demás. Entonces, yo creo que si hay un mundo en el cual nadie, o tú enseñas y hace una educación de manera que no haya nadie que siente que es algo, alguien más que el otro, yo creo que no existiría realmente violencia. Y por supuesto, las mujeres se tienen que empoderar. Las mujeres tienen que ser aquellas que toman porque además nadie regala nada. Entonces, si realmente ellas no hacen ver que quieren tener el control de su vida en sus manos y que no están dispuestos a cedérselo a ningún guapito, realmente lo tenemos mal. Pero yo creo que ellos también pueden aprender algo, porque si no, la derecha entonces sería eliminarlo a todos. Es decir, si realmente no son reciclables, no quedaría mucho. Es decir, la violencia no es solamente aquel que mata. El violento no es solamente aquel que golpea. El violento es aquel que no deja o que piensa que es una persona más que los demás y que actúa como tal. Entonces, para mí se me hace difícil pensar que sin la intervención de una educación popular, de una manera de pensar diferente, no somos capaces de cambiar la vida, ¿no? Porque si no, realmente es muy complicado, complicado pero imposible. Es decir, porque no sé, sin más. Pues bueno, yo a esto tomo ahí unas notas, pienso entonces que la idea sería que se tome conciencia, ¿no? O sea, sería realmente un poco... Yo también entiendo la educación en ese caso, o como tú decías, Manuela, pero como que uno tome conciencia exactamente de qué situación está, dónde está, ¿no? Es que la violencia es una lógica. La desigualdad es violencia. Claro, es que, la violencia claro, es una lógica, es decir, es algo que te permites, actuar claro. Sobre algo que tú lo ves como... De forma como, natural. Pero es decir, tú me perteneces. Pero es que hay muchas mujeres que se dejan porque la han normalizado también. Es decir, claro. es que por eso es una lógica. Claro. Somos seres sociales. La historia está en concienciar que realmente que eso no es normal. Eso es. Ni es lógico. Víctima, ni ser verdugo, o sea, no es. No es lógico, no es lógico. Es decir, pero claro, se ha instalado una lógica donde el cuerpo, un cuerpo sexuado, que en el caso de las mujeres es de una forma y en el caso de los hombres, y esos tienen ya, son sistemas de valores. Se instalan en el mundo y a partir de ahí empieza a funcionar. Es decir, tú me ves a mí como una mujer y supones... No, puedo serlo, ¿no? Pero supones ya per se que soy, bueno, no sé si débil, pero todos esos elementos simbólicos que vas poniendo a los cuerpos y vas por la calle y vas por la esto y vas esto y tienen derecho a decirte cosas o tienen derecho a pararte o tienen derecho a que, no sé, a hacer ciertos elementos que luego socialmente van cada vez siendo como más globales, van teniendo unos engarces, va siendo una irdumbre donde hombres y mujeres se relacionan de determinadas formas. Bueno, cambiar esa es por supuesto necesidad de ambos, porque realmente la violencia no crea belleza, no crea bondad, no crea facilidad de vida, no crea casi nada, por no decir nada. Pues en principio, bueno, ya para el final, pues hablando de esto, vamos a terminar con una canción precisamente para empoderarnos, para ser consciente, que se titula Supermujeres. Y para no permitir que nadie te ponga la mano encima más que para saludarte, como se decía en una... Pues en esta ocasión vamos a terminar eso con el grupo Las Niñas y la canción es Supermujeres y ya nos despedimos. Pues hasta el próximo viernes y que podéis escucharnos cuando los el sábado y el lunes es que ya estamos a todas horas, chica, ¿no? Vamos, nos estamos empoderando como locas, las feuchas empoderadas en la 97 aquí, pasarlo bien, queridas. Agur agur, agur.